Kaixo eta ongi etorriak, sintonizáis Irol Irratia 107.5 de la FM y esto es el 28 encendido. Fiel cada semana aquí a su cita, opa Nacho. Opa Kaixo. Pues nada, hoy dedicado el 28 en exclusiva al blues, un género muy importante en el desarrollo del rhythm blues, el rock and roll, vamos, y no, que además, van de la mano y es parte de lo mismo al final. Además, muy en particular, hoy vamos a dedicar la banda a un auténtico laboratorio y a la, de rhythm blues y sobre todo a uno de los generadores de la escena del rhythm blues en Londres. Pues sí, nos centraremos en Alexis Corner. Alexis Corner fue un tipo referencial en el desarrollo del blues en Europa. Sí. Fue de los que trajeron, los que lo trajeron aquí. Pues sí, un tío que nació en 1928, pero y que siendo un bluesman desarrolló toda su actividad en Europa y que, bueno, pues a su lado tocó cantidad de gente que después llevaría el blues más allá a otros sitios. Gente de grupos como Rolling Stones, Led Zeppelin o Cream. En fin, casi nada, Alexis Corner. Y nos vamos a centrar pues en las grabaciones de los años 60. Porque bueno, este tío estuvo hasta los 80, estuvo tocando. Bueno, ese tuvo cuerda para rato, sí tuvo cuerda. Sí, y con una producción siempre buena. Otro día hablaremos de lo que hizo en los años 70, pero en los años 60 es tal vez como, pues digamos, históricamente más relevante, ¿no? Bueno, por el pues rollo de que rompió moldes. Rompió moldes y vamos, de los primeros músicos blancos europeos en hacer blues sin ningún complejo. Pues nada, el aperitivo musical también lo dedicaremos al blues con Howling Wolf y por supuesto el silloncete azul, pero eso será ya al final. Al final de este 28 encendido. Pues vamos allá con el aperitivo musical a base de Howling Wolf, ese tío tan grandote y con ese vozarrón emblemático de la Chess. Sí, pues además es un sello que debe mucho a este sonido, ¿no? Del que vamos a tratar hoy. Sí, y que bueno, además precisamente vamos a hablar de esta grabación tiene mucho que ver de la influencia que hizo en Londres. Sí, porque es un disco que se grabó en 1970, London Session se llama, y que es Howling Wolf tocando con algunos de los músicos que usualmente le acompañaban y con otros músicos que eran pues estos músicos de blues de la segunda generación del blues en la escena británica. Pues casi nada, Howling Wolf y ese vozarrón. Le vamos a escuchar interpretando uno de sus clásicos, Highway 49. Hit Highway 49. shop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. First I'm gonna stop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. I'm gonna hit the highway. She can't be found. Melvody, my sweet woman, you know she stayed on my mind. Melvody, my sweet woman, you know she stayed on my mind. If I can't find that woman, I'm gonna sit down and drink my wine. Bueno, London Sessions, un disco en el que participaban músicos aficionados al género desde hacía mucho tiempo, pero bueno, en un entorno totalmente diferente y que después, como comentábamos antes, pues harían, pues partirían del blues para hacer otros sonidos muy diferentes. Gente como Steve Winwood, por ejemplo, de Traffic. Es un ejemplo de evolución musical, además. Que luego evolucionó no solo en los 60 y 70, sino en los 80 y está ahora mismo. Sí, o Eric Clapton, también con sus diferentes facetas. Etapas. Pues sí, en fin, Charlie Watts de los Rolling Stones, que es un tío que en sus proyectos paralelos siempre se ha mantenido bastante fiel a sus orígenes, que son jazzeros. Jazzeros, sí, totalmente. Y gente como Ringo Starr, pues también estaban ahí, el batería de los Beatles, pues. Ni bueno, más ni menos. También participó, eso sí, Howlin' Wolf se llevó a Haver Samlin, que es su guitarrista rítmico habitual. Su escudero, digamos. Y sí, un tío que ha hecho guitarra rítmica para la cantidad de artistas de LHS. Y por supuesto, el bajo de Phil Upchurch, que ya le dedicamos un espacio aquí, sí, en el 28. Especial, sí. Un tío muy polifacético y que pues también un clásico de LHS. Nada, vamos a escuchar otro tema de este fantástico disco de Howlin' Wolf que se titula One Dang Daddle. Bye. Howling Wolf con un Eric Clapton bluesero que después tomaría otros rumbos. Pues sí, pero bueno, siempre en esta generación de músicos muy presentes los bluesmen, tal vez los más eléctricos o particularmente la escena de Chicago. Eso vaya. Te iba a decir, los más chicaguianos. Sí, pero se convirtió en una cosa casi obsesiva para esta segunda generación. Pues... Y bueno, es que el sonido que creaban estaba muy basado en el sonido de la Chess. Lo que pasa es que le salía otro sonido que fue pues el sello particular que tenía el Rhythm and Blues inglés. Pero... Qué subidón debió ser para estos músicos que se encontrasen con la oportunidad de grabar con Howling Wolf ahí prácticamente en su barrio. Pues ni se lo creerían. Claro. En el momento de ahí ni se lo creerían. En fin. Bueno, escuchamos otro de los cortes de este fantástico disco de Howling Wolf, se titula, o es otro de sus clásicos, el Build for Comfort. Some folk build like this, some folk build like that, but you, way I'm built, don't you call me fat, because I'm built for comfort. I ain't built for speed, but I got everything, oh, a good girl needs. Some folk rip and run, some folk believe in sign, but they want me, baby, you got to take your time, because I'm built for comfort. Money. Bueno, pues retrocedemos un poquito en el tiempo para hablar también de uno de esos grupos de jóvenes aficionados al blues, que fueron los Rolling Stones. Sí, se puede decir que es el grupo más famoso de esa escena que empezó a primeros en los años 60. Sí, que se acabó convirtiendo en una especie de grupo de estadio. Sí, sí. Al principio, mira, era un grupo que al que suelen ir los conciertos por los Teddy Boys y los primeros Mods en Londres. Y bueno, pues era el de los más cotizados, los que tienen el mayor caché de la escena de Londres. Y bueno, pues ya sabéis cómo ha seguido la historia. Pero tuvieron unos años muy bonitos. Sí, desde luego que sus primeros trabajos, que vale, que son a base de versiones principalmente. Pero qué versiones, ¿Y qué sonido, su propio sello, no sé, su propio sonido, es una gozada. Sí, se veía que, bueno, se había nutrido de fuentes importantísimas, como vamos a ver a lo largo del 28 de esta semana. Nada, escuchamos a los Rolling Stones y esta es su versión del Route 66, una canción que es la primera grabación la hizo Nat King Cole, que también es otro fenómeno. Habrá que hablar algún día. Sí, qué poliédrico. Sí, y es que la gente desconoce muchas cosas que queremos revelar. Pues musicalmente nada. Hablando. Los Rolling Stones y este Route 66. Bueno, pues los Rolling Stones. Por cierto, que me encanta al final cómo termina Charlie Watts la canción, el toque que le da así al final, que es como yacero, ¿verdad? Como tas. Sí, muy yacero, muy skiffle. Muy así, no sé, muy suyo, vaya, tío, muy. Desde luego, pues los Rolling Stones fue uno de esos grupos para los que Alexis Corner allanó el camino de alguna forma. Sí. Y que, bueno, pues por sus actividades como músico, como instrumentista, como promotor, pues. Creó una escena o contribuyó a crear una escena junto a otra gente como Cyril Davis o sí, fue un grupo de gente que hicieron cosas muy importantes y no solo como grupo, sino encima, bueno, ya hablaremos, inaugurando locales y de alguna forma cambiando la moda musical en Londres, porque además se encontraron con que en Londres se escuchaban otro tipo de cosas. Sí, desde luego, pues nada, gente como Eric Clapton, John Mayer, los Rolling Stones rulaban por esos conciertos, incluso subían al escenario y colaboraban con Alexis Corner. Vamos a escuchar uno de los directos que sacó con Alexis Corner's Blues Incorporated, que fue una especie de ya casi de colectivo musical, ¿no? Laboratorio, y lo llamó antes, es que podría serlo. Sí, no hacía más que entrar y salir gente, y bueno, y jam sessions terribles. Y... Ay, ¿qué lo hubiera visto? Bueno, una cosa. Pues vamos a escuchar, como decíamos, uno de esos directos, el Live at the Cavern del año 64, y este Overdrive de Alexis Corner. Where you must have overdrive. Yeah, hey, hey, I swear you must have overdrive. 'Cause you give me more thrill than any other gal alive. Well, yeah, you got a V8 motor and you move like a dynamo. A V8 motor and I swear you move like a dynamo. You got a custom built body and it don't need no Bueno, pues Alexis Corner, un tío para la época con una infancia curiosa, ¿no? Bueno, pero luego hoy en día pues te das cuenta que era uno de los productos típicos de Londres, ¿no? Sí. Él no nació en Londres, nació en París, de padre judío austríaco y su madre creo que era griega turca. Greco-turca era greco-turca. Bueno, la cosa es que su infancia se la pasó en diferentes países, norte de África, Suiza. Bueno, pues que el tío viajaba un montón siendo un chaval y tal vez eso contribuyó a la apertura de mente que tenía. Sí, definitivamente, yo creo que sí. Porque bueno, lo mismo oscilaba entre el blues que el jazz, que bueno, estaba empapado de música afroamericana y estaba haciendo una relectura. Sí, de la relectura blanca de la música afroamericana, sí. Digamos. A veces con un sonido más agresivo, más alocado, otras veces todo lo contrario. Bueno, pues Alexis Corner fue un tío que, además de montar la Blues Incorporated junto a Cyril Davis, pues también daba la oportunidad a la gente de formarse como músico al final, de tener, sí, unas tablas para crear después su propio grupo, y muchos lo hicieron. Sí, y muchos tuvieron éxito, como los Rolling Stones, por ejemplo. Ni más ni menos. Que va, casi todos pasaron por la Blues Incorporated. Vamos a escuchar otro de los temas de esta especie de supergrupo al final, ¿no? Sí, grupo escuela. Un poco a los Steam Packet también. Bueno, gente de Steam Packet también pasó por... Lon Yolbaldri, que ejemplo, bueno, que es otro legendario de la escena. O Rod Stewart también estuvo colaborando con Alexis Corner, en fin. Ya eran saliendo más nombres, porque son infinidad. Nada, pues un tema del LP, I Wonder Who, Stream Lane Train, de Alexis Corner. Streamline train, fastest train to run. My heart's pained, I ain't gonna help you none. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamline train. Only one thing I'd say, mama, get your mind over this. Mama told me, papa started crying. Something low down women gonna be damn my child. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamlined train. Only one thing I'd say, mama, get your mind over this. Mama told me too. White-skinned women gonna be dead to you. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamlined train. Yeah. Only one thing I'd say, mama, get your mind over this. Such a long, long way from me. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamlined train. Only one thing I'd say, mama, get your mind off of this. Hey, streamlined train, fastest train to run. My heart's pained, I ain't gonna help you none. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamlined train. I say, mama, get your mind over this thing. Bueno, Alexis Corner, de sus primeras grabaciones hasta el año 67, pues toda una década prácticamente, sí, que es lo que duró la Blues Incorporated, por la que entraba y salía cantidad de gente. Sí, sí, sí, es impresionante la lista, todo, porque todavía no hemos dicho todos los que han pasado por ahí y eran saliendo. A lo largo del 28. Vamos a escuchar justo un tema del año 67 de Alexis Corner, del LP Sky High, que se titula Money Honey, que es un clasicazo. Went to the window and I peeked through the blind. Asked him to tell me what was on his mind. He said, money, honey. Yes, he said, money, honey. I want some money, honey. You want to get along with me? said, tell me, Daddy, what you want with me? I said, money, honey, I want money, I want money, honey. Yes, I do. I want some money, honey. You wanna get along with me? Bueno, pues Alexis Corner, que había nacido en 1928 y claro, con 11 añitos le pilla la Segunda Guerra Mundial. Sí. Con lo que la familia se muda a Londres. Como tantas otras. Por eso digo que al final es un producto típicamente londinense y cosmopolita, ¿no? Claro, porque estando en Suiza, pues no te pasa nada, pero ya en Francia, que era donde residían en la época del gobierno de Vichy y la ocupación en la otra mitad del país. Claro, pues cuando está ya la Segunda Guerra Mundial, en el 39, pues el padre decide largarse porque, claro, él es judío. Entonces, pues, está la cosa muy mal. Sí. En Londres, el entonces niño Alexis Corner, pues sufre los bombardeos de la aviación nazi, de la aviación alemana. Que sí, los que antes sufrimos un poquito por aquí, pues allí. Que fue el ensayo. Después allí era más, pues eso, más con más número. Más, sí, más masivo. Y otra coreografía. Sí. En fin, pues ahí le ves al algún Alexis Corner que se dedica a oír música, pues para evadirse un poco de todo esta de todo pesadilla, el desastre que está viviendo y todo este. Porque eso como niño debe ser vivirlo, debe haber sido la hostia. Una de sus influencias de esa época que él siempre reivindicó fue Jimmy Yancey, que Jimmy Yancey fue un tío, un pianista de Chicago previo a toda esta historia. A todo este sonido de Chicago de la Chess. Sí, que se dedicaba al boogie boogie y bueno, pues uno de tantos que rulaba por ahí, pero bueno, Jimmy Yancey tuvo más suerte, sí que grabó varios discos y pues Alexis Corner tuvo acceso a ellos y ahí se pasaba el bombardeo escuchando a Jimmy Yancey, según él mismo relataba. Escuchamos a Jimmy Yancey, vamos a retroceder muchísimo en el tiempo con este 35 and Dearborn. Thank you. Bueno, pues Jimmy Jam, sí, una leyenda del piano de aquellos tiempos. Y influencia fundamental para Alexis Andrew Nicholas Corner, que era su nombre completo. Alexis Corner, con inquietudes musicales, pues lo más fácil, entrar en una banda de skiffle y en estas bandas que eran, bueno, pues una adaptación del Dixie o... Sí, pero más con medios más caseros, digamos. Swing, con medios más caseros y bueno, de ahí a otras orquestas que sí, pues bueno, hacían el papel de big bands en las Islas Británicas en aquella época. Así empezaría Alexis Corner, por ejemplo, formando parte de la banda de Chris Barber, que vamos a escucharle, sí, ahora. La Chris Barber's Jazz Band. Sí, vamos a escucharle ahora con pues un clasicazo del swing, así múltiples veces. Mira, ahí suenan los Creation, pero es un teléfono móvil. No, los Action. O los Action, perdón. Sí, es un móvil, no. Nada, pues nada, os ponemos ya You Rascal You de Chris Barber Jazz Band. I'm sure that it can't be a lot. I'll be glad when you're dead, Monty Sunshine. Yes, yes, yes. Thank you. Bueno, pues Chris Barber, como otra de las influencias más, podemos nombrar a Jacques Dupri, del que ya hemos hablado aquí en el 28, en facetas tal vez posteriores y así, y más souleras y rhythm blueseras. Pero Jacques Dupri también es un tío de extenso recorrido, un pianista y cantante de la escena de New Orleans, que bueno, tiene una biografía paralela a la de Louis Armstrong, en el sentido de que se criaron en el mismo orfanato. Sí. Y que formaron parte de las mismas orquestas juveniles, digamos, que por ahí pasaban pues cantidad de músicos. Vamos a escuchar a Jacques Dupri con uno de estos temas así muy muy añejos, que se titula Frankie and Johnny. Bueno, pues Jacques Dupri, una de las influencias de Alexis Korner, y que, bueno, vaya si puso bien en práctica todo lo que había aprendido ahí escuchando disco tras disco. Sí. Y que, bueno, pues tuvo la suerte de estar allí en el momento adecuado también para, bueno, pues tener acceso a una ciudad portuaria, lo de siempre, bueno, ¿no? Casi además, bueno, una metrópoli, digamos. Pues sí, y ahí hizo su relectura, se empezó a curtir en grupos, pues que siempre del blues estaba presente, sí. O sea que eran pues muy influenciados por el jazz, sí, y el swing. Les solían llamar bandas de trad jazz. Sí, que era también pues lo más accesible para tocar en el garito de tu barrio, por ejemplo, sí. Y sacarte unos duros si te querías dedicar a eso. Y ahí se curtió el bueno de Alexis Korner. También Cyril Davis, un armonicista. Sí, cantante también. Que pululaba por estos grupos y así. Pues bueno, al final acaban coincidiendo en la Chris Barber Jazz Band y ahí... Hombre, se comenta que, Graham Barbridge había tocado alguna vez con Muddy Waters en Chicago. También hay una leyendita... Que no se sabe si es leyenda urbana o no, pero bueno. Que se cuenta de que hace principios de los 60, muy principios, que, pues bueno, estaban un jovencísimo Brian Jones... que fue a casa de Alexis Korner, pues por el rollo tenían cierta amistad porque tenían las mismas aficiones al blues y que fue a deshoras, estaba la puerta abierta, entró y estaba Muddy Waters y la banda de Muddy Waters durmiendo en la casa de Alexis Korner mientras este estaría por ahí dándose una vuelta o haciendo sí. Pues que, bueno, yo qué sé. Pues igual sí. Pues sí. Vamos a pensar que sí. Y así es la historia más bonita. Sí, es que sea bonita la historia, sí. Con Cyril Davis, Alexis Korner montarían el Barrel House. Barrel House, que sería un club de donde darían conciertos, bueno, como Muddy Waters o como un montón de gente. Sí, pues lo diré, Brownie McGee. Desde Otis Spann, o sea, vamos. Gente como Otis Spann, pues, grandes bluesmen, tenían la oportunidad de darse a conocer en Europa porque, bueno, pues había una minoría que sí escuchaba blues. Y ese club había apostado por ello. Y apostar, al final no salió la cosa muy bien, pero bueno. Pero fue el principio. Pero fue el principio de una impregnación del blues y. A la vez, en Estados Unidos, también en las universidades, se estaba recuperando el blues, haciendo un montón de festivales, sí, digamos, universitarios de blues. Ese también es un tema... A tocar algún día. Pues nada, vamos a escuchar otro de los cortes de este Live at the Cavern, este directo en el Cavern, que era un club emblemático en Londres en la época, es el año 64, y el tema en cuestión es Whoa Baby... We'll be right back. Bueno, pues Wavave, que es pues parte del legado de la Blues Incorporated de Alexis Korner, que tanto le da una de las versiones como a los temas propios. Y es que Alexis Korner era un tío muy dado a colaborar con cantidad de gente. De hecho, por ejemplo, Robert Plant se dio a conocer gracias a su colaboración con Alexis Korner. Cierto. Que fue, pues bueno, un proyecto que tenía Alexis Korner ya sin la Blues Incorporated. Pues que estaba tocando con este chaval le cantaba, Robert Plant. Incluso había un proyecto de sacar un LP y el propio Alexis Korner le recomendó a Jimmy Page: oye, este tío canta la repera, ¿por qué no lo coges para este proyecto que tienes? Los New Yardbirds, que después serían los Led Zeppelin. Led Zeppelin, casi nada, pues fíjate, el tío sí colaboró, ¿no? Sí, no, realmente, ¿no? Y luego, pues hombre, hablar también, pues eso, de los garitos que estuvieron, ¿no? Promocionando, ¿no? Para que la gente tocase allí y se diera a conocer, e incluso viniera gente de Estados Unidos, pues vamos. Sí, desde luego, el proyecto del Barrel House, que era un proyecto que tenía con Cyril Davis de hacer un club de blues, el primero de Londres, pues sí que rompió moldes, pero que al final comercialmente fue un fracaso. Fue un fracaso y tuvieron que chaparlo en muy poco tiempo. Sí. Pero que bueno, dio tiempo para que gente del otro lado del charco tuviese la oportunidad de tocar en Londres. Sí, sí. Y de esa forma dejar su sello también, ¿no? Pero había bastante gente joven moviéndose. No, más fíjate que las cosas que pasaron allí, se dio también la evolución de, bueno, no digo en ese garito, ¿no? Pero en Londres, en esa época, en el 59, que fue cuando empezaron a electrificar las guitarras ya. Sí, y esa experimentación que después ampliaría. Amplificadores y eso. O sea, estaba una época en la que se estaba, se estaba descubriendo todo, digamos. Sí, también. Todo era nuevo, quiero decir, ¿no? Todo era nuevo. Sí, incluso la tecnología avanzaba muy rápido. Exactamente, ¿no? Era la época en la que se había dejado la guerra y se empezaba a producir y empezaba a haber tecnología. Pues nada, seguimos escuchando a Alexis Korner con un corte del álbum Red Hot From Alex del año 64 también, que se titula Skipping. Thank you. Bueno, pues casi nada. Y ahí tenemos a Alexis Corner y a Cyril Davis, que juntos iban pasando por orquesta tras orquesta. Chris Barber, Ken Collier, en fin, pues grandes orquestas de la época, todo hay que decirlo. Sí. Y que, bueno, pues el concepto de grupo, cuarteto, quinteto, pues no era habitual. No, todavía, todavía no había llegado. Sí, en ese ambiente, pues bueno, ellos deciden montar la Blues Incorporated, que sería una agrupación de músicos pues que harían a conocer el blues. Y vaya si lo dieron a conocer. Vamos a escuchar una de sus primeras grabaciones para la BBC, recogida en el álbum de BBC Sessions, titulado Everything She Needs. Frenético ritmo de Alexis Corner, también cuajado, después escucharemos también influencia del blues del Delta, el blues más rural, el blues, pues no, ese sonido de Chicago. De Chicago, que era bueno, es lo que luego haría furor en Londres. Pues sí, Alexis Corner, por supuesto, es la Blues Incorporated, por la que pasaría cantidad de gente después adscrita a lo que se conocería como British Invasion. No, pues yo qué sé, hablábamos de Charlie Watts, de Ron Wood. Ron Wood, que también había estado previamente en los Arbuds. Arbuds, el hermano de Ron Wood, también pasaría. Jack Bruce, también. Brian Jones, por supuesto. Brian Jones y Lonnie Baldry. Sí, bueno, Lonnie Baldry yo creo que fue el pionero de todos ellos, ¿no? Sí, y incluso John Mayall dice que los conciertos en el Cavern y así, de la Blues Incorporated, fueron los que le animaron a montar los Blues Breakers. Sí. Que, bueno, pues también, ¿no? Pues John Mayall igual no participó así en los conciertos, pero que mira, también tuvo su influencia. Vamos a escuchar otro de los temas del disco de Sky High, del año 67, de Alexis Corner, este Big Road Blues. Going down that big road by myself. want you, baby. I take somebody else. Yeah, hey, hey, hey, baby. Won't you please come along with me? Yeah, hey, hey, baby, please come along with me. Come with me, sweet mama, I'll be as kind as I can be. I'm trying, cause it's long, long, long, long to grow. The long people, I tell you, the long, long, long to grow. It's a great long way for a man like me to go. And I'm tired. Bueno, que se nos ha olvidado de apuntar a John McLaughlin, el, digamos, genio de la guitarra del jazz fusión en los 70, con su Mahavishnu Orchestra, sí. y que también estaba ahí en la Blues Incorporated, y que pues formó parte de todo ese revuelo de que estaba montando el Rhythm Blues ahí en esa escena. Ese laboratorio, ¿no? Eso, que luego ya tocaremos el tema de los clubs. Sí, porque tiene mucho que ver con los clubs y bueno, hay anécdotas curiosas. Sí, desde luego, el Marquee es un club emblemático, sí. Por ejemplo, pues vamos a escuchar uno de los directos, otro más de los directos, Rhythm Blues from the Marquee, del año 62, y este, Keep Your Hands Off. She got them great big legs. She is a heavy hip mama. She got them great big legs. She is a heavy hip mama. Got them great big legs. Walking like she's on softball legs. She's built up straight. She is a heavy hip mama. Whoa, she's built up straight. She is a heavy hip mama. She's built up straight. She got just what it takes. She got just what it takes. Bueno, una gozadita, el Six Corner ahí con su... El justo toque entre el blues y el jazz, ahí... Sí, sí, sí, que eso ya lo hicieron... Pues eso, por ejemplo, lo copiaron mucho los Manfred Mann en su época de Rhythm and Blues, que metían también mogollón de toques de jazz. Un montón. O Georgie sí. Fame, así, en ese Georgie crossover. Fame, y... Sí. Me hace mucha gracia, hablando del Marquis, que en ese club, aparte de que era, bueno, su club residente, pero él era copropietario los jueves. Sí, qué curioso, ¿eh? Pues habría un porcentaje o algo. Claro. Sí, era el grupo residente del Marquis, que no era cualquier cosa. No, y además fueron los que le cambiaron de orientación al club, ¿no? Un club que fue influyente hasta, vamos, fíjate. Bueno, el 77 sin el Marquis, ¿eh? Pero bueno, que son unos pioneros en el sentido de hacer el do-it-yourself, porque como en principio en los clubs la Blues Incorporation, en los clubs de trad jazz no pegaba mucho y tal, y el Barre el Casco, pues hicieron luego el Erling Club, que ahí fue donde empezaron a tocar mogollón y pasó mogollón de gente por ahí y luego formó sus bandas. Claro, estamos hablando de una banda que estaba desubicada en la oferta, digamos. Eso es. Pero bueno, con cabezonería y encima lo abrieron lejos del Soho, que era de los peores, o sea, un sitio nada céntrico, pero hombre, enseguida despertó la curiosidad de gente y empezaron a darle caña a la cosa, y eso, y ahí, por ahí fue cuando empezaron a pasar ya músicos por ahí. Desde luego que en ese sentido Alexis Corner, pues no sé, contra viento y marea, ha mantenido sus principios musicales y sí, tal, siempre. Y bueno, que han ido, fue pasando el tiempo y su carrera pues siempre fue fiel a sus orígenes de blues y jazz. Y jazz, exactamente. Y con su toque desgarrado, está claro, y con su... Su toque personal, pero él siempre se ha movido ahí. Bueno, pues vamos allá a escuchar mucho más a Alexis Corner aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia, en el 107.5 de la FM. Alexis Corner y este es Roberto de su LP Red Hot from Alex. Bueno, pues cantidad de gente, como comentábamos, pasó por Alexis Corner Blues Incorporated, entre ellos Graham Bond, que también es un legendario teclista. Alexis Corner también empezaría con las teclas, después se pasó a la guitarra y por supuesto siempre con la voz. Graham Bond, pues con un personalísimo sonido del Hammond, del órgano Hammond. John Lord decía que lo que sabía de órgano Hammond lo había aprendido de Graham Bond, sí. En esta época, justo cuando estaba ahí inmerso pues, en el blues, y que pues una vez terminó su etapa con Alexis Corner Blues Incorporated, decide montar su propia banda, que hizo pues bueno algunas cuantas joyitas. Yo desde luego un sonido muy original, pues eso, una adaptación muy original del sonido Chicago que llegaba, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Sí, desde luego. Vamos a escuchar a la Graham Bond Organization pues en este primer LP de Sound of 65, por supuesto del año 65, haciendo una versión del tema que popularizaría Muddy Waters, el Hoochie Coochie Man, pero bueno, con su visión tan... Su sello, tiene un sonido muy particular. Sí, que es un tema, pues un clasicazo, ¿no? Ultra famoso, pero bueno, que... Este tratamiento es muy original, este tratamiento del tema. Desde luego, pues nada, Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man. A gypsy woman told my mother, before I was born, you got a bad child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make all you women's jump, twitch and shout, the whole world gonna know. St. John the Conqueror, gonna mess with you. Yeah, gonna make all your chicks come. Yeah, into my hand. The whole world is gonna know. What a hoochie coochie man. Graham Bond Organization, un proyecto constituido pues por ex miembros de la Blues Incorporated que habían pasado por ahí, pero que bueno, que eran unos pues que después se convertirían en leyendas, ¿no? del rhythm and blues, incluso bueno, del rock and roll en general. Rock and roll con mayúsculas. Gente, por supuesto, Graham Bond a las teclas, Ginger Baker a la batería. Luego se hizo famoso por ser junto con Keith Moon el primero en usar el doble bombo. Y un tío que... Muy ecléctico. Muy ecléctico, que fue pues el que dio a conocer en Europa a Fela Kuti, básicamente se puede decir. Eso pues, es. Y colaboró mucho con músicos de Afrobeat y sobre todo de Afrobeat nigeriano. Un músico súper creativo que estuvo en un grupo psicodélico como Cream también, que era una gozada. Por supuesto, junto a Jack Bruce, al bajo, que también estaba aquí en esta Graham Bond Organization, y John McLaughlin. También, genio. Famoso músico de jazz, prestigiosísimo. Yo a mí, bueno, las cosas que luego hizo más adelante en los 70 y tal no es que me hagan mucha cosa, pero hay que reconocer que, bueno, que es un musicazo. Pero bueno, sí, uno de como estos, la copa de un pino. Desde luego, un tío que despuntó con la guitarra y que es una leyenda. Una leyenda, de hecho. De la guitarra del jazz y de la guitarra eléctrica. No, de la guitarra en general. Si aprendes guitarra y todo esto, cualquier profesor de guitarra lo conoce. Sí, desde luego. En fin, pues seguimos escuchando otro tema más de Graham Bond Organization, este Neighbor Neighbors. Esto con una letra de auténtico joven airado, ¿verdad? Desde luego. Diciéndole a su vecino lo que tiene que decirle. Y es que Graham Bond fue un tío con mucho carácter. Una carrera breve, pero el tío muy íntegro. Eso sí, pues las drogas y la psicopatía juntas pues no combinaban bien y acabó la cosa fatal. Sí. Pero bueno, dejó un legado... Bueno, que es, pues, bueno, musicalmente, culto, pues ya, la llegada del blues y la adaptación europea del blues, ni más ni menos. Sí, desde luego. Y otro que hizo lo mismo fue John Mayall. Bueno, y además este sí que yo creo que es ya mucho más popular o más conocido, ¿no? Por la gente que escucha rock and roll habitualmente. Sí, y por el largo recorrido de John Mayall también y su eclecticismo y tal. Sí. Y que, bueno, pues ha pasado por cantidad de épocas, desde la más hippiosa a la más ortodoxa dentro del blues. Hasta yacera. Desde luego. Rhythm and blues más pura, no sé. La yacera es la que más hemos abordado aquí en el 28 de, sí, porque de John Mayall. Porque es muy original, pero tiene maravillas en y todos los estilos. Y tiene mucho groove, tiene mucho ritmo. Sí, Sí, es una gozada escucharlo. El Moving On y todos esos, pues nada, temazos. Vamos a escuchar a los Blues Breakers de John Mayall. Los Blues Breakers, como decíamos, fueron, pues bueno, que John Mayall se le ocurrió el proyecto viéndole a Alexis Corner, la Blues Incorporated, y dijo, hombre, pues... Uno más, porque eso les pasó a los Rollins mismos también. Claro, yo me dedico al blues, soy yo solo con mi guitarra, pero y se animaron, ¿por qué no montó vieron y se animaron? Pues sí. Pues nada, los Blues Breakers, que también se nutrieron de ex componentes de Alexis Corner Blues Incorporated. Vamos a escuchar What I Said, John Mayall, bueno, pues el año 66, y a la guitarra solista Eric Clapton. Tell your mama, tell your pa, gonna move you back to Arkansas. All right. Better what I say. Whoa, all right. Better what I say. Bueno, pues eran los Blues Breakers. Uy, perdón. Sí. Los Blues Breakers. Los Blues Breakers. De John Mayall. John Mayall, sí. Y que el guiñito ese a lo Beatles. Y seguimos con Alexis Corner y Cyril Davis, que era, digamos, la pareja que. Sí. Que movía todo. Que movía todo este cotarro que se había montado. De banda, clubs, etcétera, contactos. Cyril Davis deja la Alexis Corner Blues Incorporated para montar sus All Stars, pero con Lon Jol Baldry, hay que puntualizar. Con Lon Jol Baldry, que había estado previamente ahí, y que, bueno, después estaría Steve Packett y bueno, pues un tío que no se convirtió en leyenda del rock and roll, no sé por qué, pues yeah. Por esas veleidades de lo comercial. Pues por esa injusticia de la historia. En fin, pero bueno, ahí se quedaría la historia porque lamentablemente Cyril Davis, el estupendo cantante y armonicista, muere de leucemia. Bueno, muere de leucemia un año después, en el año 64, y todo se va al traste. Además con todo por hacer, cuando ya tenía todo a punto para hacer cosas interesantes y que con repercusión, ¿no? Hubiese sido un caso muy curioso de un cantante armonicista que hubiese acabado como estrella del rock and roll a los Rolling Stones. Eso hubiera sido genial, me hubiera encantado. Pero ya estamos haciendo música ficción. A lo Charlie Musselwhite o algo así, pero bueno, llenando estadios. No y sé. Encima siendo más pionero que Mick Jagger. Sí, desde luego. Pero bueno, pues no pudo ser. Y como decía Nacho, pues Cyril Davis murió de leucemia a principios del año 64, con lo que solo queda ya Alexis Corner y su Blues Incorporated. Vamos a seguir escuchando a Alexis Corner con este comeback de su LP I Wonder Who, el año 67. Oh, early in the morning, by the break of day, went to see my baby gone away. Don't know where she's gone, don't know where she's been. I only know she's the best gal I've seen. Come back, come back, come back, come back. I want you to come back, baby, and try me over one more time. Don't know where she got the train, where she got the plane. I don't know where my baby's gone, want her back again. I tried so hard, baby, pleasing you. Ain't nothing, baby, Lord, that I could do. But come back, I come back, I come back, I come back. I want you to come back, baby, and try me over one more time. Yeah. I wake up crying with blues and trouble in this heart of mine. I'll meet you, baby, again someday. Then I hope you know that you have lost a friend. Come back, come back, yeah, come back, and come back. Oh, won't you come back, baby, and try me over one more time. Come back, come back. Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido, dedicado a Alexis Corner. Y Nacho nos quería comentar algunas pues historias justo después de la muerte de Cyril Davis y las andanzas de Alexis Corner. Sí, sí, porque bueno, él siguió también no solo trabajando en musicalmente, sino también apostando por los clubes. Y ahí fue cuando fundó el Beat City Rhythm and Blues Club en el bueno famoso 79 de Oxford Street. Y ahí debutó, pues hizo debutar a gente en Londres que luego pues también sería algo en el mundo de la música, ¿no? Hemos mencionado antes a Steve Winwood y ahí con 15 años debutó con el Spencer Davis Group y también debutó un grupo de Irlanda del Norte llamado Los Them, cuyo cantante era Van Morrison y que además pues bueno, tuvo un problema con su manager porque él estaba cantando quieto, él cantaba bien y con una voz, digamos, negroide bastante buena. Casi nada. Pues como, no sé, como hacía Mick Jagger, por ejemplo. Pero al manager eso no le gustaba y le decía que se moviera más y le echaba unas broncas increíbles y entonces al final tuvo que coger y cantar andando deprisa de un lado al otro del escenario. Exigencias comerciales, es lamentable. No me extraña que hoy en día sea tan cascarrabias. Si cuando era jovencito le han sometido a esa tortura. Ahora, ha hecho unas cosas buenísimas, ¿eh? Bah, es un genio. Sí, sí, desde luego. Y bueno, pues pasó por este club de que hizo Alexis, ¿no? El Vital City Rhythm and Blues. Bueno, pues escuchamos el CC Rider, esta versión de. Pues un clasicazo de Matt Rainey. Años 20, la primera grabación, hasta hoy en día, múltiples veces versioneado. Múltiples, ¿cuántas versiones veces lo hemos puesto aquí, eh? Cantidad. Pues nada, Alexis Corner, CC Rider. To my old time used to be, oh, one more time. Yeah, CC, CC Rider, can't you see what you done? Yeah, CC Rider, can't you see what you have done? CC Rider, CC Rider, made me love you. Now your other man's come. CC Rider, CC Rider. Qué barbaridad de... De versión, además es más corta que otras, ¿verdad? Pues bueno... Yo creo que es de las más cortas que he oído de esta. Este tío lo mismo extendía las canciones hasta lo infinito que... Te hacía una cosa así. Pues bueno, si es que las jam sessions con Alexis Corner eran emblemáticas y de ahí salieron cantidad de proyectos. De gente que se juntó una noche para tocar ahí. Eso es. Pues hablábamos antes de los Led Zeppelin o así, que surgen de jam sessions ahí con Robert Plant. Y luego, pues hombre, Jimmy Page era un músico profesional conocidísimo en Londres y experto en blues. Sí, desde luego. Que es, pues... Bueno, la influencia o el tronco común del que sale el rock and roll. Sí, digamos que el rock and roll no nos cansaremos de decir que es la versión blanca del blues, ¿no? Es otra cosa. Pues sí, hoy en el 28 hemos intentado un poquito... Demostrarlo. Bueno, hacer un viaje escuchando un poco de música. Eso desde luego, hemos hecho un viaje... Estamos haciendo un viaje genial de rhythm and blues y... Una gozada. Sí, desde luego. Es una pena que ya tenga que ir terminando y os prometemos que Alexis Corner lo retomaremos en algún próximo 28 porque nos queda un montón. Porque es que no es Alexis Corner, es Alexis Corner y ramificaciones. Los que tocaron con él o los que empezaron a tocar en la música porque le vieron tocar. Claro. Que esa es otra. Músicos escandinavos. Escandinavia era un país por el que giró muchísimo Alexis Corner. Sí. Pues bueno, ahí se puso en contacto con gente local que tocaba blues y se ponía a grabar con ellos. Y hay material... Pero es la cosa, que es que tío, este tío, ahí donde tocaba David, daba vidilla. Debía ser un tío bastante enrollado porque colaboraba con mucha gente de muchos sitios diferentes y para eso se requiere cierto... Amor a la música. Sí, porque no era una cosa mainstream, no era una cosa mayoritaria, sino era una cosa bien para aficionados, ¿no? No, o sea, más ser pionero del blues en Europa, pues te podía ocurrir que si la policía sabía que le gustaba ser blues, ya pensaban que fumabas alguna cosita así rara y te metían marrones. Estamos hablando finales 50, primeros 60. Bueno, es el pozo rebelde del blues, que es el pozo rebelde del rock and roll, ¿no? En fin. Pues nada, vamos a escuchar otro temazo de la Blues Incorporated, este Oak You Win, es otro directo de Live at the Cavern. Alright, okay, you win, I'm in love with you, alright, okay, you win, baby what can I do, anything you say that I'll do, just as long as it's me and you. Well, it's all right, okay, you win, I'm in love with you, well, all right, okay, you win, baby, what can I do, I'm gonna be your man, if you let me take you by the hand, first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss, you gotta give me all of your loving, baby, you have made me miss nothing, you know it's all right, okay, you win, I'm in love with you, well, all right, okay, you win, baby, what can I do, anything you say that I'll do, just as long as it's me asking. All I want from you, love me the way that I love you, and it won't be harder to do. Alright, okay, you win, I'm in love with you. Alright, okay, you win, baby, what can I do? Anything you say that I'll do, just as long as it's me and you. Well, it's alright, okay, yeah, you win, but I'm in love with you. It's alright, okay, yeah, you win, baby, what can I do? Anything you say that I'll do, just as long as it's me and you. Well, it's alright, okay, yeah, you win. Bueno, pues hasta aquí el 28 encendido de esta semana. Entramos en el territorio del sillón azul, que suele ser nuestra despedida, y vamos a despedir con otra versión de otra versión. Esta vez no va a ser una versión de los Beatles, que siempre estamos poniendo versiones de los Beatles y no puede ser. Vamos a poner una de los Rolling Stones. Además de aquel LP tan majo que sacaron, que a mí me gusta bastante, el Gimme Shelter, canción del mismo título. Eso es. Pero esta vez no la versión de los Rolling Stones, sino a Ruth Copeland, de la que ya hemos hablado aquí, una cantante oriunda de las Islas Británicas, pero que hizo el viaje hasta Detroit para colaborar en la Motown y más tarde con George Clinton. Pues con George Clinton y, es una pasada, ya, y Parliament, tocando, acompañándole en sus escasas grabaciones. Un pedazo de voz que sin duda rescataremos aquí en el 28 encendido. Bueno, pues venga, agur. Hasta otra. Agur. shout away. It's just a shout away. Oh, burning. It's just a shout away. It's just a shout away. Kiss.